Hola compañeros y oyentes de todo el país. Todavía en Córdoba siguen repicando los sonidos de la marcha popular en defensa del bosque nativo que se realizó entre semana. Como ya se cronicó en el informativo, más de 10.000 cordobeses le pusieron el cuerpo a esta actividad que demostró que el pueblo está activo, organizado y que no soporta un atropello más del gobierno de Juan Schiaretti. Cristian Schneider, miembro de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, remarcó el gran objetivo para el año que viene. Que queremos reafirmar y que quede muy en claro que el año que viene no se trate este mismo texto, no se trate nuevamente este proyecto. Los legisladores no insistan con querer buscar consenso de bloques o consenso de legisladores, sino que tienen que buscar un consenso con la sociedad, con sus organizaciones del conocimiento científico y civiles, por lo cual se debe dar un proceso de trabajo, de diálogo, de construcción con las organizaciones, con las universidades, para transversalizar también con los legisladores, empaparlos del tema y lograr un texto adecuado a la ley nacional. Desde la legislatura, el bloque oficialista ya informó que la audiencia pública se va a desarrollar en lejanías del centro cordobés. Recordemos que la misma se logró suspender vía amparo judicial, ya que privaba a la ciudadanía de la participación al realizarla a 200 kilómetros de la capital. Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, remarcó la importancia del pueblo organizado para lograr estos pequeños triunfos. En lo que ha sucedido, hemos puesto de manifiesto las barbaridades de la ley. Y esto que estaban desarrollando los investigadores, los técnicos, los profesionales, las organizaciones ambientales, que han trabajado muchísimo sobre esto, no había tenido hasta ahora una manifestación tan pública como la que logramos cuando convocamos varios legisladores esta suerte de audiencia pública en la puerta de la legislatura el martes 13. Y ahí pudimos poner de manifiesto y hacer pública y hacer visible las consecuencias de la aplicación de esta ley. Cuando todo parecía sentenciado, el PJ cordobés, en sintonía fina con el gobierno de Mauricio Macri, debió dar marcha atrás. La expectativa está puesta en el arranque del 2017. Todavía quedan muchas dudas, pero hay una certeza: el pueblo cordobés está decidido a hacer respetar sus derechos a una vida digna y saludable. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, Córdoba.